quisiera decirte lo que siento. Por estar ausente no he podido. Quisiera decirte lo que siento. Por estar ausente no he podido. Me voy a morir de viejo sin conseguir tu cariño. Me voy a morir de viejo sin conseguir tu cariño. Si Dios me lleva a la tumba sin conseguir tu cariño. Si Dios me lleva a la tumba sin conseguir tu cariño. Ay, se pierde mi fortuna, al cielo voy resentido. Ay, se pierde mi fortuna, al cielo voy resentido. Manifestarle, sufro callado y tranquilo. No he podido manifestarle, sufro callado y tranquilo. Si Dios me lleva a la tumba sin conseguir tu cariño. Si Dios me lleva a la tumba sin conseguir tu cariño. Ay, se pierde mi fortuna, al cielo voy resentido. Ay, se pierde mi fortuna, al cielo voy resentido.